En la y cua do ya somos el programa de radio que tritura la fruta podrida que te vende. La mezclamos con columnas a punto fraude, agregamos entrevistas ácidas y decoramos con buena música. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. Triturando el cerco mediático. Bueno, primero que nada iba a arrancar con un saludo para toda la gente, pero tengo que decir, bueno, muy malas noches a todos los que nos están escuchando, por lo menos a los que a nosotros nos conmueve y a los que hacemos este programa, donde lo estamos haciendo también, acá en Radionauta 106.3. Bueno, me refiero a la confirmación del cuerpo de Santiago Maldonado. Difícil hablar en estos momentos. Pensar que uno piensa una introducción alegre, digamos, un programa que vaya bien arriba, pero la verdad que la realidad hoy nos golpea y golpea bien abajo. Así que bueno, habrá que meterle para adelante igual. Nada, lo dejo acá con mis compañeros, que también me imagino que tienen algo para decir. Queremos arrancar con este programa sin esa música, sin esa trompeta bien arriba, pero bueno, dejando en claro nuestro mensaje y de qué lado estamos, ¿no? De qué lado de la mecha nos encontramos. Bienvenido muchachos, hola Mauro, hola Aure, estamos en la licuadora. ¿Sí? Buenas noches Bernie, no sé qué tienen de buenas, decían en el Chavo, ¿no? Son malísimas, la verdad, ese nudo en la garganta que no te permite hablar en el micrófono, ¿no? Que te la aclarás y la aclarás y sacás y te opeleás y no se va. Porque Santiago, desgraciadamente, lo queríamos vivo y perdimos a un compañero, loco. Esa es la angustia, ¿no? Esa angustia que la angustia no de nos deja tragar. Un tipo de 28 años. Tiene la misma edad que yo, o sea, 2 años más que 25 nosotros. 25 de más, mayo. Más o menos somos nosotros. Un tipo de pueblo, si se quiere, de ciudad muy pequeña, que estaba en el bolsón reclamando por una causa que él creía justa. Después vos podés estar de acuerdo o no con el reclamo. Porque muchas de las versiones que del oficialismo fue, bueno, pero el reclamo de las tierras, de los mapuches, viene de muchos años, no sé. Vos podés estar de acuerdo o no, pero esto es primero una desaparición forzosa y ahora dictaminar a la justicia quién mató a Santiago Maldonado. Y qué es lo que pasó con el cuerpo, ¿verdad? Bueno, nada, de esta manera arrancamos, estamos en la licuadora, 8 y 10 de la noche, ahora mismo se está convocando para acá en la Ciudad de La Plata, en 7:50, una concentración desde todas las organizaciones políticas y bueno, de toda la gente, en realidad, más que las organizaciones políticas. Nada, hoy hablaba con un compañero en el trabajo y le decía, nada, el que no se sensibiliza con una desaparición, con la muerte, la verdad que no hay diferencias políticas. Es como hay que, una diferencia de entender la vida y de nada, estar pensándola de otra manera, digamos, ¿no? Si no sentís esa empatía por este nuevo compañero desaparecido, ¿cómo vas a entender qué hacía él reclamando eso? Si estaba en... ¿Qué nos queda, no? O sea, ¿qué nos queda como grupo humano, no? O sea, estamos en un país donde todavía tenemos que pedir perdón por morirnos. Tenemos que pedir disculpas por morirnos. Estamos con gente que, después de que apareció el cuerpo, estaba diciendo, ¿y qué hacía ahí? ¿Y qué hacía ahí? Te estás preguntando vos cuando aparece el cadáver en el río. Cuando aparte, ¿en qué condiciones aparece, no? ¡Qué bronca! Y después el cinismo de los medios, de todo lo posterior, desde la aparición del cuerpo el martes. Por ejemplo, Mitre hablaba de la noticia más deseada, la noticia más esperada. Es que estaban que era la eso. Aparición del cadáver que ellos dijeron que era de Santiago Maldonado cuando no había una autopsia, no había un análisis de un forense, no confirmando una noticia que después Sergio Maldonado pidió prudencia a los medios y trató de llamar a una retrospección de cada uno de ellos que estaban presentes. La profesión. Claro, tal cual. Porque realmente fue penoso lo que pasó en todos los medios. Sí, sí, acuerdo con vos, Mauro. Y bueno, la cobertura de los medios, más que dejar que desear, digamos, uno no puede esperar otra cosa ni de Clarín, ni de Nación, ni de Infobae, ni Radio Mitre, Continental. Y bueno, todos estos grandes medios, ¿no? Si no, ellos la cocinan y la gente habla sobre lo que ellos cocinan en sus oficinas, ¿no? En la oficina de los diarios, digo. Y he tenido la oportunidad de trabajar en uno de ellos, no en uno de esos que mencioné, sino en el diario Hoy de La Plata. Bueno, también hoy se cumplen 7 años de la muerte de Mariano Ferreira. De la muerte causada, ¿no? Un asesinato. El asesinato en manos de la burocracia sindical, podemos decir. Qué poco valemos para esta gente, ¿no? Bueno, digo, no quería ser más ni derrotista ni bajarla más, digamos. Pero bueno, hoy efectivamente, un 20 de octubre en el 2010, cayó el compañero Mariano Ferreira por un balazo, ¿no? En una manifestación que estaban realizando él con su organización, digamos, donde también había otras organizaciones. Sí, yo creo que esta bronca que se genera de hoy, que estamos sintiendo ahora, que nos estamos sintiendo abatidos, y que lo mismo seguramente debemos haber sentido 7 años atrás cuando nos enteramos del asesinato de Mariano Ferreira, nos tienen que dar la punta del hilo para empezar a tejer esto. Una lucha colectiva, una indignación colectiva que haga dignificar la lucha. Que no haya una bronca individual, digamos, sino que organizar la bronca, ¿no? No tampoco sirve salir a las corridas y desorganizados, porque sabemos que eso puede ser mucho peor incluso. Bueno, queremos recordarle esto, bueno, a todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Y nada, bueno, arrancamos de esta manera el programa, tratando de hablar un poco de lo que estaba pasando. La verdad que la noticia, mientras preparábamos el programa, nos trastocó un poco el comienzo del programa, bajando la música, planeando otras cosas. También aprovecho para saludar acá a nuestro operador, Sebastián Maureira. También la saludo a Sofi Torres Chimino, la compañera que tenemos en el programa, que no pudo asistir. ¿Pero por qué? Porque estuvo en el Encuentro Nacional de Mujeres la semana pasada y nos va a estar contando todo lo sucedido allí. Que de hecho no es poco. También los saludo a Nico Pillado, que está del otro lado, va a estar con deportes. Y también tengo la visita de Guillermo Silvetti, que nos va a estar aportando una columna, chicos, saben, bastante novedosa e innovadora. Vamos a tener gaming. Me empiezan juegos. A picar los dedos. Mirá sí, lo que juegos. Lo vamos a tener después de las 9 de la noche, seguramente. Y un saludo también para acá, para Luquitas Cáceres, que se vino a dar una vuelta por la radio. No quería estar solo acumulando la bronca y masticando la bronca en la casa. Así que qué mejor que se vino al estudio de Radio Nauta para escuchar en la licuadora. ¿Tienen algo más para aportar, chicos? ¿Quieren dejar algún comentario? Porque la verdad que la situación da para hablar hasta las 2 de la mañana. Y yo creo que en este contexto, encima, el domingo están las elecciones legislativas. Un detalle no menor que ya marca una entrada casi a la veda electoral de esta manera, ¿no? Con este muerto en manos de alguien que todavía no sé, no quiero especular con nadie. Bien. Pero bueno, hay un muerto en el placar, hay que ver de quién es. Y yo te voy a dar la respuesta. Santiago desapareció en manos de gendarmería. Y ahí es donde la última vez que lo vimos. Que digan lo que quieran. Que prefectura lo encontró, eso que fue el Estado. Carrió es otra vez. Hay que escuchar a Carrió diciendo que el Estado lo salvó. No, el Estado se lo llevó en un unimog, hermano. Y nos lo dejaron flotando en un río. Que no se olviden, porque nosotros no olvidamos y no perdonamos, viejo. 8:15 de la noche. Estamos en la licuadora. Ya regresamos a partir de una tanda publicitaria.

Barra de Marqui 4. En la desaparición de Maldonado. Si tiene mucha, presione 1. Si tiene bastante, 2. Poca, 3. Ninguna, 4. Si no tiene opinión, presione 5. ¿Quién cree que está haciendo más para esclarecer qué pasó con Santiago Maldonado? ¿El gobierno nacional, la oposición o ninguno de los dos? El gobierno nacional, presione 1. La oposición, 2. Ninguno de los dos, 3. ¿Usted podría llegar a cambiar su voto de acuerdo a las noticias del caso Maldonado o no cambiará su voto por este tema? ¿Podría cambiar su voto? Presione 1. ¿No cambiará su voto? 2. Si no tiene opinión, presione 3. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. En la licuadora, triturando el cerco mediático. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar el cerco, porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. Se fue corriendo sin parar, le tiene tanto miedo a nuestra humanidad. Estamos en la licuadora, 8 y 25 de la noche. Qué fuerte escuchar eso, ¿no? No es posible, es imposible aguantar, decía el Carpo ahí en la letra, ¿no? Sí, veníamos de escuchar ¿A dónde está la libertad? De Papo. Y después escuchar esta encuesta telefónica que se hizo en Capital Federal, si mal no estoy informado, Mauro. Sí, la verdad que esta cadena empezó a llegar a los teléfonos fijos y a los celulares también. La verdad que esto da una pauta de lo que le interesa a este gobierno. Por un lado la desaparición de Santiago Maldonado y por otro ahora la muerte de Santiago Maldonado. ¿Qué es lo que piensan, no? ¿Cómo van a quedar parados políticamente después de esto? Claro, además, bueno, claramente que lo único que les importa son los resultados electorales, digamos, y bueno, como no pueden evitar otra cosa, digamos, que hablar del tema de Santiago Maldonado porque se impone por sí solo, digamos, qué fuerte, qué áspero, diríamos nosotros, que se trate así un tema tan como de con tanta banalidad, como con una opción de como de call center, me parece terrible. Sí, y toda la semana, desde el viernes pasado hasta hoy, estuve viendo y mirando un poco en todos los medios, y una de las noticias que más me dio reflejo a esta situación fue una nota de Clarín que decía: Macri sigue el tema Maldonado desde Olivos y pidió prudencia a sus funcionarios. La noticia no parece decir nada. Lo que me llamó mucho la atención fue la foto que acompañaba la nota, que era Macri con uno de sus funcionarios riéndose. Claro, no. Se estaban cagando de risa. Y esa es la foto que selecciona el medio. Que selecciona el medio, claro. No. Increíble. Además, bueno, además de lo que es entre líneas, digamos, en esa foto, no es solo lo único que hizo Clarín con respecto al tema de Santiago Maldonado, además de publicar más de 10 notas diciendo que estaba en un lugar diferente. Tuvo una operación de ocultamiento hacia la gendarmería y no, de no posicionamiento es político hacia Cambiemos de frente a las elecciones que se vienen el domingo. Entonces tenía que ocultar de alguna manera todo lo que estaba sucediendo y hablar de otros temas o generar falsas rumores o falsos testigos. Los testigos que dijeron que lo habían llevado, el que dijo que estaba en Chile, el camionero, todo esos fantasmas que aparecieron. No atestiguaron nunca en la causa, entonces no entran dentro del marco legal de la investigación. Todo humo de distracción, ¿no? Toda una pantalla para, bueno, claramente lujubrar otras especulaciones, digamos, otros eventos que hayan sucedido en el caso. Y hoy, ¿qué dicen de todos esos Santiagos que aparecieron ahí? ¿Qué me dicen? Vamos a escuchar qué dicen ellos primero. Dale. A ver, deducimos que por la situación en la que está el expediente No está totalmente probado que Santiago Maldonado estuviese ahí. No está totalmente probado que Santiago Maldonado estuviese ahí. A nosotros nos parece que es importante que acá, en este trabajo, estemos todos juntos y no construyamos bandos. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. Sí. Realmente buscar a Santiago sin un prejuicio. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad. Prefiero, como ministra de la Nación, asumir la responsabilidad del caso. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo. Digamos, sí. Los forenses, de alguna manera... Es como Walt Disney. Tiene razón Julio Bárbaro, ¿eh? El caso Maldonado es una tragedia que la izquierda cheta transformó en farsa. Es una tragedia, es una farsa. Sueñan con repetir el 2001, es increíble, para que Macri no pueda completar su mandato, y ya son cientos los delitos que cometieron, de mayor o de menor magnitud. El intento de satanización de la gendarmería es una campaña sistemática y el colmo de la hipocresía. Wow. ¿Cuánto dinero debe correr en la billetera del señor Leuco? ¿Y dónde está el 20% de posibilidades que esté en Chile, querida Lilita Carrió? Querida no, despreciada, la verdad. ¿Sabés lo que dijo Lilita? 29 de septiembre de 2017 dijo que todos los argentinos queremos que Santiago Maldonado aparezca con vida, porque se trata de la vida. El uso electoral es una perversión. El martes, cuando apareció el cadáver, ella dijo: hoy es el fin de la impunidad. El fin de la impunidad de lo que pasó con Santiago y la impunidad por los muertos de Devido. Y eso no es utilizarlo políticamente de cara a estas elecciones que se vienen el domingo. Qué contradicción, ¿no? En su propio dicho. Muy contradictoria. Después, también dijo que es necesario que votemos por la paz. Esta vez el Estado buscó la verdad. Con López no pasó así. Tuvo una contestación de Miriam Bregman. La candidata diputada por el FIT. Frente de Izquierda. Le dijo: hace una semana su partido, haciendo referencia a Cambiemos, se negó a votar mi proyecto de apertura de archivo de inteligencia del caso López. No lo use ahora. Fue el reclamo de Miriam Bregman. ¿Y a Carrió contestó algo? No, se quedó en el molde. ¿Qué iba a decir después? Creo que se quedó sin palabras. Y yo creo que está operando algo. A mí me da la sensación que estos son gente mala de verdad. Son gente que nos quiere ver muertos, pero además disfrazar esa maldad de bondad, ¿no? Porque esa cara de cordero que ponen cada vez que declaran sobre nuestros cuerpos muertos, ¿no? Es como... La culpa es tuya. Es la cara de Bullrich en silencio en cualquiera de sus entrevistas, donde la que habla es María Eugenia Vidal, que no es candidata, sino que ya es vicepresidenta, y lleva a un momento que la campaña se la está haciendo ella. Bullrich no es un candidato, es una figura pública que se mantiene ahí. Es un candidato mudo, por decirlo de alguna manera. Como para ir finalizando esta sección, quería decir también que lo de Bullrich y no hablar me hizo acordar, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el programa TN, creo que era Dos Voces a la noche, donde estaba Lilita Carrió justamente y Larreta. Donde Larreta no emitió más que algunos sonidos, algunas palabras, y donde Carrió se hizo cargo de esa entrevista que le hacían a los dos. Bueno, muy lamentable y sin palabras. Quería hacer una mención aparte de lo que tiene que ver con las elecciones, de una nota que también salió en Clarín hoy, que tituló: el plan desesperado de Cristina Fernández de Kirchner se prepara para denunciar fraude y volver a desconocer un triunfo de Mauricio Macri. Dando por sentado que Mauricio Macri ya ganó las elecciones. En las PASO.

que se llevan a las pibas para vender su cuerpo en el mercado de las redes de trata y a la justicia patriarcal que garantiza su impunidad. Exijámosle al Estado que aparezca con vida. Este jueves 26 de octubre, sumate, desde las 16, festival y concentración en Plaza San Martín. Devuelvan a Joana. Basta de trata. El Estado es responsable. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Usted está en la licuadora, hombre, todos los viernes de 20 a 22 horas por Radio Nauta 106.3. ¡Hágale, pues! De la noche. Aure, ¿a dónde se pueden comunicar nuestros oyentes? Si querés hablar con Radionauta, podés llamar al teléfono que es 451-6917, al WhatsApp o celular 0221-670590, al correo que es radionautafm@gmail.com, página radionauta.com.ar, página de Facebook Radionauta, al Twitter también, qué cantidad de medios. Radionauta FM y a Instagram, para sacarte una foto, Radionauta 106.3. Estamos en la licuadora. Bienvenida, Sofi, bienvenida al aire. Pensar que el programa pasado no nos pudimos comunicar con vos para que nos cuentes de la previa de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, esa edición que fue en Chaco. Así que bueno, te queremos dar la bienvenida a la licuadora en el aire, y además, bueno, para que te presente con los oyentes y le demos para adelante con lo que trajiste para hoy, para nosotros y para todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, muy que nada, de buenas no tiene nada esta tarde-noche, pero sí es un gusto estar acá después de tanto tiempo sin estar al aire en un programa. Sí, hoy va, como bien dijiste, Bernie, vamos a estar hablando de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, el 32º encuentro, que me quedé con muchas ganas de salir, pero bueno, estamos acá como para comentar lo que fueron los talleres y también un poco del análisis mediático que hicieron, ¿no es cierto?, las empresas en cuanto al movimiento de mujeres, en cuanto a la movilización histórica que se hace año a año, y siempre esta construcción social que hacen de los movimientos feministas acá en los territorios latinoamericanos. Sí, y de qué manera construyen la noticia, ¿no? O qué es lo que lo hace noticioso, digamos. Si no pasa nada, no hubo encuentro, y cuando hay violencia y una pintada de pared, parece que el encuentro existió. Digamos, qué visibilidad le dan los medios al Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Que ya fue su 32ª edición, como vos bien decías. Sí, tal cual. De hecho, bueno, sabemos que los medios hegemónicos nunca hacen una cobertura a la altura, lo que representa, ¿no?, que moviliza a más de 50.000 mujeres al año. Hasta siempre andan dudando, ¿no?, del número de participantes que tiene el encuentro, de las encuentreras que vamos. De hecho, bueno, una de las notas, que es como la que vengo a traer en discusión, que la llevó adelante Infoa en cuanto al enojo que tenían los chaqueños por las intervenciones que hizo los movimientos feministas, y que bueno, también puso en duda esto, ¿no?, que dice que como números realistas en cuanto a las que participamos fueron 30.000, cuando sabemos que las que estamos ahí, nos vemos y nos encontramos, en realidad siempre somos más, y hubo entre 60.000 y 70.000 mujeres movilizadas, mujeres trans, lesbianas, que estuvimos ahí gritando por ni una menos, para bajar al patriarcado. Y bueno, estamos como siempre contentas en participar del encuentro, que es un encuentro formativo. Eso es importante decirlo, porque esto de que sea federal permite justamente que mujeres que por ahí nunca supieron lo que era el encuentro y están ahí y dicen, bueno, yo soy chaqueña, nunca fui, está justo acá y puedo ir a un taller y formarme. Eso es zarpado de poder estar. Y sí, y como después de lo que pasó, ¿no?, también finalizado el encuentro en cuanto a esta cacería que hubo por un grupo, la verdad que fue triste, pero que tenemos con nosotros a Vanina Cortijo, comunicadora social e integrante de la productora feminista Viaje en Escoba, que estuvo en esos momentos de la cacería. Hola, Vanina, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Le escucho un poco mal, le escuchaba un poco como, no sé si ustedes me escuchan bien. Es perfecto, te recibimos. Bueno, estaba escuchando, se me entrecorta un poco el detalle que hacían de lo que fue el encuentro, y bueno, la verdad es que ha sido una fiesta, ¿no?, el Encuentro Nacional de Chaco. Así es. Vanina, vos estuviste justamente en todo el encuentro junto a la red de Nosotras en el Mundo. Estaría buenísimo que puedas decirnos y comentar a los oyentes qué es la red Nosotras en el Mundo. La red Nosotras en el Mundo es una red de radialistas feministas. La verdad es que es muy grato pertenecer a una red de periodistas que se autodefine como feministas. Y que tiene distintas prácticas. En el Encuentro Nacional de Mujeres montan la radio abierta del encuentro, y este año cumplimos 10 años de transmisión en vivo y en directo. Se transmite el acto de apertura y de cierre, el enlace se sube a las radios que lo pueden transmitir en directo, de acuerdo a su programación y a sus cuestiones técnicas, Y además se transmite en la radio abierta de la plaza principal los tres días del encuentro, en donde también se desarrolla la Mesa Latinoamericana de Feminismos en conjunto con la conducción de Liliana Daunes y Claudia Corolla. Así que año a año vamos enredando, vamos encontrándonos en el Ni Una Menos, en el 8 de marzo, en las actividades que hace la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y en el Encuentro Nacional de Mujeres. Es interesante porque participamos desde la técnica hasta los móviles, la producción y la conducción en todos los roles, íntegramente producido por mujeres, que anoten también los medios hegemónicos que dicen que no hay mujeres y mandan varones a cubrir el Encuentro Nacional de Mujeres, cosa que molesta mucho, cada vez hay más varones y es incómodo porque en lugar de mandar a mujeres, mandan a hombres a cubrir roles que pueden ser cubiertos por mujeres. Así que encontramos a compañeras periodistas en el encuentro que tienen que ir por sus propios medios porque los medios en los cuales trabajan mandan a varones a cubrirlo. Así es, de hecho creo que lo habías comentado en QM que estuviste hablando un poco de esto, que había medios que estaban esperando a que pasara disturbios, todo justamente para cubrir solamente eso y no lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Sí, la realidad es que el encuentro fue una fiesta, hay que decirlo, porque la comisión organizadora fue maravillosa, armó una comisión de interior que recorrió toda la provincia del Chaco, así convocaron a las mujeres originarias, que fue el encuentro que más participación, hubo 1.500 mujeres originarias, trabajaron con mucho esmero en una ciudad que iba a recibir el Encuentro Nacional de Mujeres y que había sido medio inmuneada, ¿no? Porque recordemos que el Encuentro Nacional de Rosario, muchas organizaciones se quedaron al final y una vez que había sido Chaco, la provincia elegida, luego se elige la ciudad, medio que trabajaron en contra de eso, queriendo imponer que era Buenos Aires la ciudad. La comisión organizadora desarrolló en los últimos meses un trabajo fenomenal, hizo que el encuentro se desarrolle de la mejor manera. Se trabajó muy bien con las autoridades municipales y esto hizo que los medios del lugar nos esperaran de otra manera, ¿no? Y las notas que se podían leer y que se podían escuchar tenían que ver más con un congreso de mujeres, con un evento que se esperaba y no con una horda de bárbaras como nos esperaron en Mar del Plata y en Rosario. La construcción de ese discurso mediático tiene mucho que ver con la aceptación social al Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Si dicen que van una horda de asesinas, porque como somos aborteras somos asesinas, a romper todo, a ensuciar todo y violentamente, y es lógico que por ahí la sociedad no nos reciba de la mejor manera, ¿no? Así que en este caso, tanto la comisión organizadora como los medios, la iglesia, el obispo de la catedral saliendo a decir que tenían que las mujeres que participaran en el congreso, en el encuentro, en los talleres, hizo que durante tres días se realice el encuentro maravillosamente. Los medios hegemónicos siempre tienden a dramatizar y que la noticia sea lo dramático, ¿no? Nosotros desde los medios alternativos, los medios comunitarios, estamos acostumbrados a que la noticia sea que en el encuentro hubo 50.000 o 60.000 mujeres participando tres días en talleres, pero para los medios hegemónicos la noticia es cuando hay algo, cuando pasa algo grave, cuando hay una agresión. Y bueno, se esperaban a que ocurriera algo y bueno, cuando este grupo de 150 personas que fueron organizados por un grupo político en contra de la Intendencia Municipal, estamos en veda, así que me quiero cuidar cada palabra que digo, pero que este grupo, organizado por una exdiputada del radicalismo, se convocó en una marcha democrática en contra de las mujeres, salieron a cazarnos en la plaza principal, a pegarnos con palos, piedras, tirarnos motos y vehículos encima y corrernos por toda la ciudad con nuestro equipaje a cuestas, fue para pudrirle la fiesta, no al Encuentro Nacional de Mujeres, que no les interesa, sino al Intendente Municipal de cara a las elecciones del domingo. Obviamente que las que pagamos siempre somos las mujeres, las que ponemos el cuerpo somos las mujeres, y los medios, obviamente, que recogen eso, y es noticia esa agresión y esa violencia que se ejerció sobre nosotras. Sí, esto de que hablabas, ¿no?, de como feministas, ¿no?, yo también que participé y pude plasmarlo en varios talleres, que como comunicadoras tenemos que darnos la tarea, ¿no es cierto?, de disputar sentido, de construir, ¿no es cierto?, otras retóricas que son en cierto punto, mejor dicho, en total, que es lo que nos representa, ¿no? Que se escuchen nuestras voces, que se escuchen aquellas que participan o aquellas que organizan, ¿no es cierto?, los encuentros, y no siempre la voz de los varones, de los machos, de que está plagado, ¿no?, los medios hegemónicos por esas voces. Bueno, que no debe ser una tarea que también te la planteas vos en como comunicadora de construir otros relatos, ¿no? Sí, bueno, eso es siempre lo más difícil, porque nosotras nacimos en el patriarcado y fuimos educadas por el patriarcado en todas las representaciones de sus instituciones, de la familia, la escuela, el arte, la facultad. Entonces, nosotras tenemos que deconstruirnos a nosotras mismas para poder todo el tiempo revisarnos y armar otros relatos. Obviamente que lo hacemos con amorosidad, lo hacemos intentando todo el tiempo no ser patriarcales, no ser heteronormativas, no ser machistas. Es un esfuerzo que tenemos que hacer y que está bueno hacerlo. Fue muy cómico que en estos días que pasó esto de la agresión, nos llamaron de la producción de Víctor Hugo y me entrevistaron, que si no hubiese habido agresión no hubiésemos existido, no hubiésemos sido noticia. Y Víctor Hugo, cuando me presenta, dice, creíamos que en el encuentro no había pasado nada, pero sí pasó. Y yo cuando dije, bueno, no, sí había pasado. Había sido un encuentro de 50.000 mujeres debatiendo felizmente. O sea, esto de que si no hay agresión... Y estamos hablando de Víctor Hugo, ¿no? Que se supone que es una persona formada, progresista. Sin embargo, dentro de la estructura formativa de los medios y del periodismo, siempre estamos como que lo que vende, ¿no? Entre comillas, lo que es noticia, entre comillas, lo que le interesa a la agenda, a la gente, o lo que está en agenda, es el drama. Es re difícil bajarse desde ahí y entender. O sea, nosotros informamos, hicimos la denuncia colectiva y todo el tiempo primero decíamos el encuentro fue una fiesta. La realidad es que lo que tenemos que decir es que el encuentro fue una fiesta, que tres días en una ciudad muy chica, 50.000 mujeres pudieron debatir en 70 talleres sobre diversos temas que van desde la cultura, el arte, la educación, bueno, el arte, la cultura, todo es cultura, ¿no? Pero desde expresiones artísticas, salud en todos los sentidos, alternativa, originaria, hegemónica, occidental, no occidental, y poder, política, sindicalismo, mujeres trans, lesbianismo, relaciones de pareja. Me parece que eso para nosotras es el encuentro, eso es el evento y eso es la noticia. Y bueno, resaltar eso, ¿no? Como es un evento hecho para mujeres, organizado por mujeres, comunicado por mujeres. Nos dábamos el debate entre las realistas feministas y nos dábamos el debate con otras periodistas, qué es lo que queremos para el año que viene y qué es lo que queremos comunicar e imponer. No queremos varones en el encuentro, no queremos que manden periodistas varones, porque es mentira que esos medios no tienen mujeres para mandar, y si así fuera, que comuniquen a través de nosotras, las mujeres de los medios comunitarios que estamos cubriendo el evento. Por decirte un ejemplo, Telam no manda a la periodista que ganó el Lola Mora, que es Carolina Valderrama. Hace 2 años que Telam manda varones y no mujeres. Las mujeres tienen que sacarse licencia, las mujeres periodistas, pagarse los gastos del evento e ir al evento como encuentreras, que además lo hacen con placer y con gusto, porque sus medios para los cuales trabajan deciden mandar hombres. Y me parece que en eso nosotras tenemos que ser sororas y tenemos que acompañar a esas mujeres de esos medios hegemónicos y decir, no, no vamos a permitir más varones. La realidad es que es un encuentro de mujeres, organizado por mujeres, para mujeres y comunicado por mujeres. Y si no tenés una mujer camarógrafa, porque muchos nos tiran con que no tenemos la técnica, que es mentira, y si no tenés una mujer filmadora, si no tenés una mujer que registre, y bueno, capacitala. Yo te juro que hay y te juro que podés contratar mujeres de otros medios que pueden cubrir todos los roles técnicos que supuestamente están asignados a varones. Vanina Bernardo es mi nombre. Te quería hacer dos... Ay, no te escucho, perdón. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí sí. Bernardo es mi nombre. Te quiero hacer dos preguntas. Una pregunta y después un comentario. Te escucho muy mal. Ay, no sé qué hacer para escuchar. Pará. No me puedo mover por cuestiones ahí, de señal. Ahí te escucho bien. ¿Ahí me escuchás bien? Bien, sí. Perfecto. Te quería hacer dos preguntas. En realidad una pregunta y después otra al respecto de una noticia que salió hoy. Primero, ¿dónde va a ser el próximo Encuentro Nacional de Mujeres? Mira, el próximo Encuentro Nacional de Mujeres, muy felizmente, va a ser en la ciudad de Chubut. Estuvo cabeza a cabeza con La Plata, se votó ahí, se tuvo que votar 3 veces. La Plata estaba muy fuerte, pero finalmente surgió Chubut como ciudad. lo cual también fue muy feliz. Creo que al principio muchas de las mujeres que votaban por La Plata se volcaron hacia Chubut, porque en vista de lo que estaba pasando con Santiago Maldonado y en vista de toda la lucha de los pueblos originarios, era como casi darle el voto de confianza a la Patagonia, al sur argentino, que también necesita que el encuentro vuelva ahí, si bien hace algunos años fue Neuquén, retomar estas luchas y hacerlo. Así que sobre el final, en la última votación, se pudo escuchar, lo tengo grabado, es una pena que ahora no podamos pasarlo, pero tengo el audio de las tres votaciones y cómo fue cambiando ese clamor. Y finalmente creemos que va a ser en la ciudad de Puerto Madryn. Se sabe que cuando se vota, sacando La Plata, que se votó la ciudad, Chubut se votó la provincia, y ahora tenían que ponerse de acuerdo las organizaciones de mujeres y los movimientos de mujeres de Chubut para definir si era Esquel, si era Trelew, si era Puerto Madryn. Estaba entre Esquel y Puerto Madryn, y creo que en el día de hoy finalmente se decidió que va a ser Puerto Madryn. Pero bueno, eso es algo que le corresponde a las mujeres de lo local, a las mujeres de los movimientos y grupos políticos en el territorio, que definen entre ellas cuál va a ser el mejor lugar, el que tenga mejor alojamiento, mejor circulación, o el lugar que más necesite que el encuentro vaya ahí. Recordemos que es un encuentro federal que intenta recorrer todo el país, llegando a todos los rincones, justamente para tratar de desnaturalizar las formas del patriarcado. Bien, perfecto. Y así que creemos que Puerto Madryn. Bien, bien, bien, perfecto, buenísimo. Y el otro comentario que te quería hacer era, bueno, con respecto a una noticia que leí hoy, que bastante triste, no sé si estabas al tanto, de que concedieron salidas transitorias de prisión a los tres ex policías condenados a perpetua por el crimen de Natalia Melman. Nada, quería saber también qué opinión te merecía eso. Sí, es muy triste. La verdad es que es una semana, siempre nos pasa lo mismo. Hacemos el Encuentro Nacional de Mujeres y en la semana que volvemos tenemos que resignificarnos a nosotras mismas en todos estos dolores que mataron a una mujer trans, murió una mujer trans muy joven en Córdoba, no la mataron, porque en realidad murió por causas mismas de lo que venimos diciendo de la población trans, que muere muy joven a raíz de un montón de problemáticas que atraviesan toda su vida y que el Estado también es responsable. Ocurrió lo de Santiago Maldonado y ocurrió también esto de Natalia Melman. Es una tristeza enorme, infinita, no podemos creer, así como hemos avanzado tanto en los últimos años en un montón de derechos, parece que en muy poco tiempo, en menos de un año y medio, hemos retrocedido tanto, tanto, pero tanto, que no lo podemos creer. La familia estaba muy golpeada, no sé si es insólito, en realidad tiene como un contexto, ¿no? Uno se puede sorprender porque cree que ya no va a pasar y cree que dijimos nunca más hace tan poco, que nos vuelvan a pasar estas cosas, en todo sentido, parece imposible de creer. Pero por otro lado, si uno se pudiera hacer ese ejercicio que nos enseñan en la facultad los antropólogos, de abstraernos de la realidad y mirarlo desde arriba, tiene que ver con el contexto, ¿no? Estamos en un contexto neoliberal muy fuerte, muy salvaje, en la cual se consumen cuerpos, se degluten cuerpos. Este patriarcado, este neoliberalismo necesita cuerpos todo el tiempo, cuerpos de niñas, de niños, de personas trans, de lesbianas, de mujeres, de pobres, de mujeres originarias, de varones originarios. Es lamentable, pero tenemos una justicia muy machista. El Poder Judicial es uno de los poderes más machistas y más patriarcales. Además, cuando decimos que tenemos que formarnos en género y salimos a la calle todo el tiempo como feministas diciendo esto, hay veces que decimos, pero los abogados y las abogadas están formadas en derecho, conocen toda la Constitución, todos los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, conocen la Comisión de CEDAW, conocen los derechos de la mujer, y sin embargo nos pasa esto, que es que ignoran todo eso. Bueno, en el mismo encuentro también nos encontramos con la noticia grave de que Milagros había sido secuestrada de su domicilio y llevada al penal, en pijama y descalza. Digo, ¿no? Porque si a Milagro se la quiere procesar, se la podría procesar y generarle todos sus derechos constitucionales y después ver qué pasó. Sin embargo, el gobernador está parado sobre las causas y tira una, es sobreseída, le tiran otra, en un intento de que desnaturaliza la justicia. Si es lo que tiene Argentina y que no hemos podido vencer, es la injusticia del Poder Judicial. Así que en ese sentido, acompañar con profunda tristeza a la familia y a todas las mujeres, porque hoy también participé en la radio abierta, respiro porque me da mucha tristeza, en la radio abierta y el mural que se hizo en la escuela donde debería votar Joana Ramallo, donde, que hace 3 meses, el miércoles 25 de octubre va a ser 3 meses que la estamos buscando, y la justicia también decidió durante 2 meses y medio no tomarnos la, porque somos un montón de organizaciones que estamos acompañando a la familia, no, que la causa no tome el giro de por trata, sino por búsqueda de paradero. Digo, hay una justicia que nos ignora todo el tiempo, lo que no se dice no existe, somos feministas y tenemos que estar convenciendo todo el tiempo a fiscales, jueces, abogadas, defensoras, abogados, diciéndoles la justicia tendría que ir por acá, la justicia tendría que hacer esto, la justicia tendría que hacer aquello. Es muy fuerte eso y creo que en eso la batalla cultural es infinita. Bueno, Vanina, muchísimas gracias por este tiempo que nos has aportado. Bueno, sos parte de esta licuadora, en la licuadora se llama este programa, te agradecemos muchísimo. Y bueno, gracias a ustedes. No, por favor, muchísimas gracias. Ahí nos comunicamos, Sofi. Sí, así es, estábamos escuchando a Vanina Cortijo. Bueno, como dijo, el encuentro fue una fiesta, y en esa fiesta, en cada mochila... aparecía una imagen que seguimos pidiendo por su aparición, que es la de Joana Ramallo. Ya se cumplirían 3 meses de su desaparición. Hoy se estuvo realizando una jornada cultural en donde tendría que participar, donde tendría que ir a votar, que fue en la escuela, en el Instituto de Formación Docente número 12, ubicado en Avenida 7, esquina 76. Así que, como programa, como colectivo, pedimos la aparición de Joana y de todas las desaparecidas por redes de trata. Y compartir una opinión, básicamente. Qué feo. Yo dije, no valemos nada. Desgraciadamente, para este sistema... tenemos un valor, nuestros cuerpos tienen un valor monetario, ¿no? Una reflexión. Vamos a la tanda y enseguida volvemos, estamos en Radio Nauta. En la licuadora no matamos fruta. Todos los viernes de 20 a 22 horas por Radio Nauta 106.3. En el aire, FM 106.3. Mi nombre es Martín, soy estudiante y trabajador de prensa. Quien quiera encontrarme me puede llamar o escribir, pero a Santiago no lo pueden ni llamar ni escribir. Queremos la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. while serenading fool, hearing strange words settling from the mixed up mind of you. And you keep telling me that Licuadora Ome, todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. ¡Hágale pues! De la noche, estamos en la licuadora acá en Radionauta 106.3. Y si nos querés escuchar vía internet, lo tenés que hacer a la página www.radionauta.com.ar. Bienvenido, Nico, a la mesa de Radionauta. Estabas del otro lado siguiendo atentamente todos los pasos, actuando de productor. ¿Cómo andas, Bernie? Bien, todo tranquilo por acá. Es verdad, estaba haciendo las veces de productor y ahora vamos a hacer un poco de esta columna deportiva que se llama... Bueno, no tenemos nombre todavía, pero... Tirando la pelota afuera. Podríamos decirle a la gente que nos escriban las redes y nos aporte... pero tampoco tenemos redes, pero bueno... Porque no las estrenamos todavía. Todavía no las estrenamos, pero para la próxima vamos a prometer tener redes sociales. Ey, y quizás un nombre para la columna deportiva. Igual no es necesario tener redes para hacer un programa de radio. Eso está totalmente comprobado, si no, ¿cómo lo harían lo de los años 30, no? No, y además nosotros mismos que queríamos salir al aire, pero bueno, nos faltó un par de cosas para estar más prolijos, podríamos decir. Pero bueno... Así estamos compartiendo el aire. Yo vine impecable, viejo, ¿eh? Yo me bañé, me cambié, todo. Bien prolijo vine. Lo de la red te la debo, pero bueno. Espectacular. Nico, tenemos... Bueno, no sé el tema que nos... No sé, no. Sí, sé. El tema es que nos traes a la mesa. Y también tenemos una entrevista... Tenemos una entrevista que ya nos está escuchando ahora. Lo vamos a saludar a Guillermo Serpo, que es parte de los medios partidarios unidos... que nace el 26 de agosto de este año, como una expresión, podríamos decir, para combatir a la privatización del fútbol y sobre todo el ascenso, estamos hablando en este caso. Así que vamos a dejarlo hablar a él un poquito más. ¿Cómo andás? ¿Me escuchás bien, Guillermo? Ay, se nos cortó justo con Guillermo. Bueno, ahora vamos a intentar retomar el contacto. Pero Nico, decime, ¿qué tema nos traías a la mesa? Según lo que me habías comentado y lo que estuvimos hablando, era con respecto a la transmisión de los partidos del ascenso. Claro, recordemos que el ascenso, a diferencia de Primera División, hace ya un tiempito que se estaba transmitiendo por Teis Sport, ¿no? Tanto sí. La B Nacional como Primera B Nacional. Y ahora también se suma a la Primera División, pero a partir de este campeonato, de la Superliga, podríamos decir. Bien. El problema que están teniendo muchos medios partidarios que quieren ir a cubrir a sus equipos es que hasta hace poco lo podían hacer, incluso nace esta organización, como decía recién, el 26 de agosto. Ahora si nos podemos volver a comunicar... ¿no? ¿Cómo? Muy reciente la es muy reciente, sí. Ahora si nos podemos volver a comunicar nos van a dar más detalles. Pero la cuestión es que empezó a haber ciertos aprietes o ciertos manejos por parte de los clubes y por parte de las empresas a los medios partidarios de cada club del ascenso. Del ascenso. Porque anteriormente, antes de este campeonato, antes de mitad de año podríamos decir, incluso las últimas tres fechas del campeonato pasado ya habían tenido problemas, pero lo que sucedió es que ellos transmitían con sus propias cámaras, por ejemplo, haciendo streaming por internet un partido de manera gratuita. Bien. Como sabemos, y ahora, como te dije, nos va a contar un poco mejor Serpa, Guillermo Serpa, esto en realidad no tiene un vacío legal de lo que se transmite por internet, no hay algo que lo regule, entonces ellos hacían transmisiones vía streaming de los partidos de sus respectivos clubes, los Andes, por ejemplo, Flandria, etcétera. Y el problema es que ahora, los últimos tiempos, a partir de una presión que Teis Sport básicamente hizo sobre los clubes, les empezaron a negar el acceso a la cobertura de los distintos encuentros tanto de la B Nacional como de la Primera B Nacional. Y ante esto nace esta organización que se llama Medios Partidarios Unidos. Bien, como bien decías, Nico, estos derechos de que hablamos de la imagen, digamos, ellos no estarían robando ni nada por el estilo, ninguna imagen, digamos, la imagen la están generando ellos mismos, digamos, no están replicando, digamos, lo que pasa o lo que está transmitiendo el otro, digamos, otro canal, digamos, sino están generando su propia imagen, digamos, y no hay digamos posibilidad de que ellos lo puedan seguir transmitiendo porque digamos en realidad los clubes toman la determinación de apretar digamos a estos periodistas porque digamos se lo están exigiendo desde arriba, ¿verdad? Bueno, claro, eso hablábamos antes de entrar al programa. Ellos pueden ser los dueños de los derechos de imagen, como decías vos, pero no son dueños de la realidad. Y por ende, si yo voy con una camarita y transmito por internet, y encima no por televisión, sino por internet, no hay nadie que me pueda decir, no, esto no lo puedes filmar. Porque en realidad lo que están prohibiéndome es utilizar un teléfono celular, por ejemplo. Incluso ahora con el tema de la Superliga también hubo un par de amenazas a que, por ejemplo, yo asisto a un evento deportivo, sí. Es un penal a favor de mi equipo, lo quiero filmar y lo subo a Twitter, por ejemplo. Sí, supongamos que vos elegís esa red social como para compartir el gol o el penal, no importa, claro, si el gol o no. Pero exactamente, digo. Y entonces iban a poder, supuestamente, la amenaza a bloquearme la cuenta por infligir la ley, aunque en realidad no estoy haciendo uso de las imágenes sobre las cuales tiene derecho la televisión, ni tampoco utilizo los espacios que le dan en los estadios a los periodistas que oficiales de la transmisión, en este caso de Fox y Turner en Primera División y en Teis Sport en el ascenso. Bien, perfecto. Y además sabiendo, bueno, anteriormente dónde se transmitía, digamos, la Primera B Nacional, digamos, como se llamaba antes, y la Primera B Metropolitana, digamos, lo transmitía Teis Sports. Hoy por hoy, digamos, ¿quién está cubriendo esos eventos, Nico? Justamente Teis Sports. ¿Lo sigue cubriendo? No, hace ya 2 años más o menos, no me acuerdo exactamente el dato, pero más o menos hace 2 años el Fútbol para Todos cubría tanto B Nacional como Primera División. Y hasta hace... nada, empezó este campeonato, ahora las 12, tanto Fox como Teis Sport cubren todo el fútbol argentino. Una pregunta, Nico, vos, como buen hincha austero, que ya lo declaraste en el programa anterior, ¿te acordás, recordás en qué momento se fue River a la B? Te lo pregunto de verdad, sinceramente, no por ofender a la gente que está del otro lado, que es hincha de River, porque ese es el momento en el que la televisión empezó a transmitir los partidos del ascenso. mientras tanto no garpaba, vamos a decirlo así, hablando mal y pronto. No, es verdad que se le empezó a dar mucha más importancia a la B Nacional a partir de River, obviamente un equipo de los que lleva mucha gente y tiene mucha televisación, podríamos decir, y por ende se le empezó a dar muchísima bola, y ahí fue justamente el quiebre, como decís vos, en el 2011, que el Fútbol para Todos toma a la B Nacional para empezar a transmitirlo. Bueno, después, eso ya no los últimos años, no me acuerdo si uno o dos años, ya hace que esté en manos de Teis Sport. Y bueno, estos, como decía bien Bernie, estos distintos medios partidarios tuvieron problemas y ciertos inconvenientes con los algunos dirigentes, algunas apretadas, incluso según denunciaron en el diario Perfil, fueron algunas un poco violentas. Incluso hay un canal comunitario que transmitía a Flandria, bien digo, hace como 5 o 6 años, y bueno, y recién ahora, las últimas 2 o 3 fechas del torneo pasado, también empezaron a tener problemas y ciertos aprietes. Lamentablemente tuvimos algún problema técnico con la comunicación que íbamos a tener con Antonio Serpa y no lo vamos a poder sacar al aire, ¿no? Sí, lo intentamos llamar, pero no pudimos comunicarnos. Veremos en qué habremos fallado, pero le pido disculpas si está escuchándonos por la radio. Él sabía por qué radio transmitíamos este programa. Vamos a intentar sacarlo, aunque sea, no creo que en este programa, pero vamos a intentar llamarlo para la próxima, porque ahora siento como un poco de culpa, podríamos decir. Sí, así sí, que... en realidad es que era muy valiosa la palabra de él para comentarnos un poco más profundamente del tema, digamos. Él sobre todo nos iba a hablar del marco legal, en que yo por ahí era en lo que menos sé, pero sí, el artículo 77 de la ley de medios es lo que avala, podríamos decir, las transmisiones de cualquier medio a través de internet, y sobre todo porque a favor del ejercicio de la libertad de prensa, bueno, eso está claro, pero además teniendo en cuenta que esto de que por internet no hay nadie que lo pueda, o sea, por lo menos en Argentina hoy no hay una regulación sobre lo que sale o no sale por internet, sí en televisión, y sí legalmente se pueden molestar o te pueden básicamente correr si vos retransmitís una imagen de televisión, pero no era el caso de esto. Entonces, la próxima vamos a intentar. Desgraciadamente, la mayoría o una gran cantidad de ciudadanos somos usuarios de Fivertel, medio de Clarín, y Clarín, como sabe que tiene esta brecha legal, lo que hace es ponerte un filtro en el módem para poder filtrar tu información o lo que vos vas a consumir, y el problema está ahí, digamos. O sea, si querés ver libremente el fútbol, si querés disfrutar del ascenso, si querés disfrutar de la primera, pague o no le pague a Fivertel, básicamente, que es Mauricio Macri, que evidentemente todo tiene un valor, desde la pelota, nuestros cuerpos, todo para él somos una moneda caminando. Y lo último que quería agregar era el tema del valor de esta cuota, esto en primera división, ¿no? A Fox, porque es distinto, una es una empresa de Fox y la otra empresa es Teis Sport, que hablan de 300 pesos, pero que en realidad no son 300 pesos, digo, 300 pesos son adicionales a el pago del cable, que no puede ser el cable común, el analógico, que es el más barato, el más económico, porque ese no podés enganchar los canales de HD, sino que tenés que pagar el conversor digital, que ya es un precio más caro, más los 300 pesos. Estamos hablando de arriba de 1000 pesos por ver el fútbol en la Argentina. Ese es un dato, porque a veces se dice son 300 pesos, como que si fuera un vuelto, y en realidad es mucho más plata, no son solamente los 300 pesos. Sí, yo quisiera agregar que un canal que fue desmantelado era Deporte B, que ahí también transmitían los partidos de la B y otros deportes, que también, con este nuevo gobierno, chau, no lo podemos ver más nada, y estaba buenísimo porque no solamente transmitían los partidos de la B, sino que también transmitía partidos de la C o de la D. Sí, también la Liga Metropolitana de Hockey, y también el handball masculino y femenino, como que era muy muy amplio el abanico. Sí, la Liga Nacional de Básquet también la podíamos visibilizar a través de Deporte B, y ahora ya no está más. A partir de esto, por ejemplo, el fútbol femenino argentino de primera división lo transmite Crónica, por ejemplo, que es un canal de cable y no de aire como era en su momento Deporte B. Más o menos esa es un poco la idea. Vamos a intentar para el próximo viernes prometer, aunque sea una pequeña entrevista con Daniel Serpa, que es uno de los que fundó, podríamos decir, esta organización que se llama Medios Unidos Partidarios. Medios Partidarios Unidos. Perfecto. Así pasó la columna de deportes a cargo de Nicolás Pillado, también de Sofi y de Lucio. Acá hay que mandarle un abrazo y un saludo a Lucio, el otro integrante de La Licuadora, que todavía no ha sido visto ni oído por estos micrófonos, pero que ya va a venir y lo vamos a esperar con mucha ansia. Son las 9:22. Venimos con una columna innovadora, dijimos hace una hora. Bueno, ahora la vamos a tener, de la mano de Guillermo Silvetti, vamos a tener la columna de gaming, jueguitos, como usted lo quiera llamar, y nos va a traer algo muy interesante y les dejo la punta antes de ir a la pequeña tanda. Juegos de estrategia. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. En la licuadora, triturando el cerco mediático. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar el cerco, porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar, le tienen tanto miedo a nuestra unidad. Te querés matar, te querés matar, te querés matar, te querés matar. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves, a las 6 de la tarde, Maracatú. A las 8 de la noche, poesía. A las 8 y media de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el bar cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la sala select del pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que hablan de diálogo pero les molesta o esquivan los comentarios, propuestas, preguntas de los trabajadores y trabajadoras? ¿Sabías que hay directores que nunca antes trabajaron en el Estado pero intentaron empezar destruyendo el trabajo de esta Secretaría? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta 106.3. Usted está en la licuadora, hombre. Todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. Hágale pues. Seguimos en La Licuadora, estamos en la segunda edición de este programa que se emite por Radionauta 106.3. Bienvenido Guillo, bienvenido Guillermo Silvetti, quien nos está acompañando esta noche, 20 de octubre. Y bueno, traemos, ¿por qué lo traemos? Y lo acabo de mencionar hace un ratito, decime Aure. Por un placer que compartimos, al menos con el Guillo yo comparto ese placer, tengo el placer de cada tanto darme el gustazo de jugar con él. Un gran player, podemos decir. Bien, bienvenido. Buenas bienvenido noches a todos. Muchas gracias por la invitación. No, y, por favor. Nada, más o menos lo que tenía preparado para este programa era armar una pequeña reseña histórica de los juegos de estrategia en tiempo real. Un género que tiene sus años ya, más o menos unos 35 años estará cumpliendo. Y que nos ha dado muchas alegrías y... Nada, básicamente podríamos decir que se divide en tres partes, o sea, la historia de los videojuegos en estrategia en tiempo real. Digo, Guillo, hablamos de 35 años y entonces nos tenemos que remontar a la década del 80, ¿verdad? Sí, más o menos a principios de los 80 están los primeros ejemplos que se desarrollaron en simultáneo en Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña. Bien. Por el lado de Estados Unidos tenemos Utopía, Citron Master, Legionary. Todos juegos que por ahí, para la perspectiva actual, serían un poco toscos o duros, ya que la cantidad de cosas que uno podía hacer era muy limitada, pero fueron los que iniciaron el género, entonces son importantes también. Después, pasando del 1981 al 92, por ahí... ¿Cómo se jugaban estos juegos? ¿Estos juegos vía consola? Vía PC, sí. Y hay algunos ejemplos de Sega Genesis también y de Nintendo, pero fueron los menos. O sea, bien. Es muy particular que los juegos de estrategia como que se desarrollaron en consolas y luego como que dejaron de hacerlos, o sea, pasaron a la PC totalmente y no salieron de ahí. Bien. O sea, los juegos biteados, le pasaba eso. El bit era algo que le dolía al juego. Sí, de estrategia. Sí. Poder soportar por ahí cantidades altas de unidades o sobre la pantalla en esa época era muy difícil. Entonces, nada, los juegos de estrategia eran un poco duros, por así decirlo. Y nada, o sea, tuvieron como su primera época, su primitivez sería del 1980 al 92, donde aparece Dune. Dune 2 es el primer juego de estrategia en tiempo real, bien, hablando estrictamente. ¿Qué sería en tiempo real? En tiempo real es que, a diferencia de los juegos de estrategia por turnos, uno tiene que actuar en el momento y tiene que tener reacciones más rápidas y por ahí jugar con un poco más de velocidad y de destreza. Por ahí los juegos de por turnos tienen mayor razonamientos o tienen otro tipo de estrategia. Tiempo para pensar. Otro tiempo para pensar. Sí. Como un ajedrez, pero sin esperar a que el contrincante ataque. Digamos. Exactamente. Es un ajedrez en vivo. O sea. Y a partir del 92 hasta el 98, más o menos, podríamos considerar la época dorada de los juegos de estrategia, donde salieron muchos títulos que ahora son plenamente conocidos, como el Warcraft, el Command and Conquer, el Age of Empires. El Age of Empires, épico juego que si no habré jugado en mi computadora Windows 95. Sí, tengo 28 años, la verdad que soy de esa época. Sí, fueron juegos que realmente marcaron el género y que dieron las pautas para todo lo que se dio más adelante. O sea, son como piedras fundacionales dentro de lo que es la estrategia. Qué lindos juegos, ¿no? Ahora, qué feo cuando sonaba la trompeta o la campana y te empezaban a destruir todo y no había posibilidad de frenar esa oleada, ¿no? Era señal de que uno estaba siendo atacado. Era sí, muy frustrante. Nos han frustrado mucho, pero también nos han dado mucha alegría. Y yo creo que a partir del 98, que es sale StarCraft, que es un juego de estrategia que la verdad como que pegó mucho en el sentido profesional. O sea, es como que fueron los primeros campeonatos serios y competiciones con un cierto grado de difusión fueron gracias al StarCraft. Sí, en algún momento compartieron la WSG, para el que aquel que no conoce, compartían la Copa Mundial de lo que es el Counter-Strike, un juego que podemos decir que ha superado mundialmente conocido. Claro. Sí. Que compartían esa Copa del Mundo, digamos, que para el gamer es como el Mundial para los argentinos que se quedaban afuera hace una semana, quedarte afuera de la WSG era un dolor. Bien, y además, bueno, remontarnos a estos juegos, como vos estás diciendo, otras plataformas, estamos hablando, digamos, de otra era digital y otra manera de entender a los juegos, ¿no? Y otro crecimiento desde lo económico, desde las empresas que gestaron estos juegos, digamos. Sí. Empresas que muchas se convirtieron en muy importantes, o sea, como Blizzard o como Ensemble Studio, que largaron el Age of Empires, pero muchas otras que cayeron y que lastimosamente desaparecieron, como Pyro Studio, creadora del Commandos, o sea, que era una empresa española que contaba con un presupuesto muy bajo, pero al encontrarse con el éxito en Commandos, nada, ya sabe cómo termina la cosa cuando empieza a haber mucho dinero sobre la mesa. ¡Mierda! Sí, señor. Exactamente, esas vocecitas clásicas. Y bueno, y a partir del 2000 en adelante hay un cambio importante en los juegos de estrategias, como se empieza a aplicar los modelados 3D y escenarios en 3D que fueron muy criticados en el momento, pero que logran, para mí, logran la perfección a partir del 2002 con Warcraft 3 y el primer lanzamiento y luego la expansión. Y a partir de ese momento, con Warcraft es como que hay un cambio total. O sea, porque ellos te vendían el juego y a su vez vos tenías un editor que te permitía editar mapas o campañas de la forma que vos quisieras. Y eso como que le dio muchas oportunidades a desarrolladores independientes a expresar sus propias ideas a través del motor gráfico de Warcraft. Y esto lo que generó fueron los MOBAs, que son los juegos como el Dota, el LOL, el Heroes of Storm. Porque el Dota, el Warcraft, perdón, sí, tenía una posibilidad de que, como vos bien decís, es que los usuarios crearan sus propios mapas, digamos. Sí. Y muchos tenían un gran éxito, como sí, el Sieg, como el, los TD, los Element. Los que, Tower Defense. Claro, los sí, Tower Defense, que son, para el que no conoce por ahí, son juegos donde vos lo que tenías que practicar era una estrategia donde tenías determinados enemigos que iban avanzando hacia tu base y tenían el objetivo de destruirla. Vos lo que tenías que hacer era que no pasaran nunca hacia tu base. Entonces tenías que ir poniendo estratégicamente sí, torres en distintos lugares. Bueno, el Dota es un mapa creado por un grupo de developers que se sí, le dicen. Sí, desarrolladores independientes, claro, que al principio el primerizo fue un muchacho llamado Eul, que armó como este sistema de no solo pelear contra la máquina, sino como que haya una competencia con otras personas. Él desarrolla el primer Dota con los héroes, con creo que tenía unos 15 o 20 héroes, y luego toma la posta Ice Frog, que es el muchacho que terminó de darle como sentido total al universo de Dota y desarrollar todo el resto de los héroes, que sacar muchos errores que tenía el juego. Y yeah, a su vez, esto es como que empezó a generar como un interés por parte de los jugadores, porque vieron como que era muy competitivo el juego. Muy competitivo, muy rápido en acción. Y esto como que empezó a generar campeonatos a niveles locales y nacionales. Donde también el juego traspasa una barrera de la sola mera entretenimiento o diversión, sino donde hay una competencia, y no por sí, mil pesos, sino por qué mucha montos, cantidad de dinero. Los primeros campeonatos de Dota por ahí eran un poco escuetos los presupuestos, pero cuando Steam hace un acuerdo con este muchacho, IceFrog. ¿Steam qué es? Steam es una empresa encargada de desarrollar y distribuir juegos de cualquier plataforma. O sea, bien, más que nada de PC. Porque IceFrog tiene un conflicto con Blizzard, ¿no? Sí. Que es la... Él al principio quiere venderle la idea de Dota a Blizzard, pero como no puede, y Blizzard se frustra porque no entiende bien cómo es el género, se le ofrece a Steam, y Steam acuerda con IceFrog, y ahí nace el Dota 2. Y a partir del Dota 2... Que es otro juego, digamos, la evolución, podemos sí, decir, o la segunda, o la continuación la segunda parte. La segunda parte del Dota 1, o sea, y entonces los como que Steam siempre pensando como en esta cuestión de competitiva, o sea, de como de generar campeonatos y de invitar gente a jugar, y de que los propios jugadores sean partícipes en el desarrollo, o sea... Bien. Y esto es lo que generó últimamente, o sea, se han hecho 7 internacionales, que vendrían a ser como la Copa del Mundo de Dota. Se han hecho 7, y en el último el primer puesto se llevó 10 millones de dólares, o sea, entre 5 personas. Y 10 millones de dólares, millones que traduciendo a pesos argentinos serían unos casi 180 millones de pesos. Sí, sí. Y sí, transmisiones en vivo por canales de televisión. Una profesionalización del jugador casual que nada, no se conocía hasta hace muy poco. O sea, es como que los juegos de estrategia tuvieron su impacto, pero luego como que soltaron la mano y le dejaron el espacio a los MOBA para ser uno de los más populares. Uno de los géneros más populares hoy en día. Bueno, muy interesante. La verdad que hay muchísimas cosas de las cuales no estaba al tanto, por más que conozca algunos juegos. No sé si les queda alguna pregunta a los chicos. Sofi, decime. No, yo me quería... Porque volví muchos años atrás, que yo a Age lo jugaba en el ciber. Me juntaba sí, con un grupito, íbamos al ciber, porque... Sí. Nada, por ahí, bueno, lo digo, soy de la provincia de La Rioja y no teníamos bien, acceso. Bien, bien. Entonces era juntarnos en el ciber, y sí, cuando sonaba la campana era terrible. Sí, y es más, el Age of Empires es un juego que sigue en desarrollo. O sea, creo que sale el último ahora, ¿no? Siguen saliendo expansiones constantemente, y lo loco de todo esto es que el mejor jugador de Age of Empires es argentino. O sea, es... tiene su propio canal en YouTube y es el campeón definitivo, o sea, de Argentina, ¿no? Por de lo Argentina, menos el mejor. Sí. Bueno, Guillo, la verdad, muy interesante esta columna que nos has traído. Te queremos agradecer también por tu tiempo. Gracias por venir acá hasta la radio a contarte. Y te queremos seguir teniendo en el programa. Y también te queremos que nos sigas trayendo estas cosas muy interesantes, porque estoy seguro que más de la mitad de los oyentes no sabían que íbamos a presentar este tema, y está muy bueno traer estas cosas nuevas a la mesa para descontracturar un poco también y para traerle un poco de entretenimiento a la mesa de que estamos en la licuadora, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Adelante. Antes, fuera Bullrich, por favor, renuncie. Perfecto. Nada más. ¿Y lo dejamos con un sonido? Unos soniditos clásicos del juego Dota 2. Cortamos y 9:45 de la noche nos están esperando los chicos para tocar en vivo Sin Prejuicios, que nos vienen a tocar un poco de su disco, que sacaron un demo en 2016 y este año sacaron este disco completo que se llama Un Millón de Ovejas, si mal no estoy informado. Vamos a una pequeña tanda muy cortita y enseguida tenemos música en vivo acá en la licuadora para cerrar esta segunda edición. Ya volvemos. En la licuadora. Seguimos en la licuadora, 10:45 de la noche, perdón, y los presento a los chicos, como veníamos anticipando anteriormente. Sin prejuicio, buenas noches, chicos. Están en la licuadora. Más que bienvenidos a nuestra segunda edición. Muchas gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien. Por ahora, un poco mejor de cómo arrancamos después de enterarnos la noticia de Santiago. La verdad que arrancamos muy, muy bajo el programa. No había manera de levantarla tampoco. Bueno, pero un poco nos intentamos despegar en el buen sentido, digamos. Así que nada, los quiero presentar y bueno, que se presenten también ustedes, chicos, antes que nos están escuchando, a todos los oyentes de La Licuadora y a los oyentes de Radionauta. Buenas, yo soy Juan Lucas, el bajista. Estamos con Julián, el guitarrista y cantante, y Mariano, el armoniquista. Bien, bueno, quiero que me cuenten un poco de la historia de esta banda, y nada, también les digo nuevamente que agradecerle que compartan ese tiempo con nosotros. Bueno, yo me vine a estudiar a La Plata y me llama Julián, que tenía temas de él de toda la vida, y digo, bueno, vamos a ver qué onda, ¿viste? Y nada, voy al quincho con el bajo, tenía justo este bajo mismo, y un quilombo llevarle el bajo acústico así, por el micro, ¿viste? Un quilombo. Y nada, llegamos y me empieza a pasar los temas y yo me empiezo a copar. Dice, che, esperá, una vez me grabé, vamos a grabarlo, le digo. Vamos a meterle música. Sí, digo, me gusta. Y arrancamos. Llevé mi compu, una netbook tranqui ahí, y arrancamos. Una semana, dos semanas, se nos fue llevando y salió el demo. ¿Y hoy cuánto hace que están tocando juntos, chicos? Y dos años. Arrancamos nosotros dos, cuando teníamos el demo salimos a buscar los músicos. Nos encontramos a Marian. Claro. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo lo conocí a Juli así medio casualmente. O sea, entré a la banda así medio de rebote. Bien. En un cumpleaños salió una guitarreada, viste, la típica, ¿no? Sí, sí, sí, la típica zapada, digamos, claro, ¿no? Y salió ahí un rock and roll, pelé la armónica, improvisando, viste, ¿no? Sí, sí, sí, nada armado. Claro, no, ni hablar. Lo conocía de haberlo visto un par de veces porque nuestras novias son amigas entre sí. Bien. Y bueno, salió ahí un tema y Juli me dice después, che, estoy armando una banda, qué sé yo, ¿te querés prender los ensayos? Y dije, dale, vamos. Le digo, mirá que yo no soy músico, o sea, toco así de oído, qué sé yo. No, dale, bueno. Y así entré en la banda. Bien, perfecto, chicos. Y también les quería, bueno, preguntar, además que hacen dos años ya casi que están tocando, su producción propia, digamos, que yo me metí la pata el bloque pasado y dije, no, sí, presentan su nuevo disco, mentira, era, siguen con el demo y están preparando su primer disco. Nada, quería que me cuenten un poquito de eso, que se definan como banda, digo, no es una exigencia que se definan, digo, sino qué es lo que tocan y escuchan un tema, claramente. Claro, claro, el demo lo grabamos ahí en el 2016, Y nada, grabó casi todo Juli, la grabamos en parte, primero un aéreo, la batería ahí improvisando lo que salía, viste, la idea que tenía él en la cabeza, después bueno, yo el bajo arriba de la batería, la guitarra, la voz, y quedó el demo, con dos personas, y nada, lo subimos a YouTube enseguida. Yo un poco lo toqueteé, pero mucha idea no tengo, ¿viste? Todo de garage, ¿viste? Y nada, ahora estamos ensayando, pensando en grabarlo posta, digamos. Bien, y hacer la mezcla, claro, y lo correspondiente para sacar el disco. Bueno, chicos, cuéntenle a los oyentes qué nos van a tocar y, bueno, vamos a escucharlo. ¿Cómo claro, suenan? Los temas son bastante pegadizos, así que... Un poco de rock and roll, ¿verdad? Sí, para esta noche, para subirlo un poquito. Ahí le paso a Juli. Vale. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches, Julián. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Esos días. Esos días, perfecto. Suena Sin Prejuicios en Radionauta 106.3. Los tenemos acá en vivo a los chicos. Esos días en que todo suele estar bien, hasta que apareces, es cuando todo se vuelve tan súper bien, hasta desaparecer, Es entonces cuando no hay que me pongo a pensar. ¿Cuánto tiempo pasará sin vernos? Necesito hoy saber si te tengo que encontrar o te tengo que perder de nuevo. Ojalá te aparezca solo en un sueño, por favor, y que sea solo un sueño. Estar bien hasta que apareces, es cuando todo se vuelve tan súper bien hasta desaparecer. Es entonces cuando no hay que me pongo a pensar. ¿Cuánto tiempo pasará sin vernos? Necesito hoy saber si te tengo que encontrar o te tengo que perder de nuevo. Ojalá te aparezca solo en un sueño, por favor, y que sea solo un sueño. Y que sea solo un sueño, que no pueda escapar, que no pueda despertarme si vos no te vas de acá. Y que sea solo un sueño, que no pueda despertar jamás. Ojalá te aparezca solo en un sueño, por favor, y que sea solo un sueño. Ojalá te aparezca solo en un sueño, por favor, y que sea solo un sueño. ¿Te gustó? Sí, sí, sí, muy lindo. Gracias, gracias. Veo una correa que sostiene tu guitarra de los Rolling. Yo, un poco de los Gardelitos también percibí. Sí, sí, sí, acá hay, por eso es Sin Prejuicio también, acá hay mucha, mucha música escuchada. ¿Cuáles son las influencias así principales? No. La que ustedes elijan, o sea, alguna banda que los marque así personalmente. Los Redondos, La Renga, AC/DC, Guns N' Roses. Creo que más o menos lo mismo, sí, ¿no? Sí, Papo, no sé, la Mississippi, Led Zeppelin. Yo mucho Guns N' Roses, Pink Floyd, Led Zeppelin y Nacional, qué sé yo, Blues Motel, Divididos. Claro, Divididos. Desde que vine a La Plata, todos los años Divididos. Este año me fallaron, pero... Jóvenes podrioseros. Sí. Bien, bien, de todo ahí en ese abanico. Sí, y chicos, también le quería preguntar, si van a estar tocando próximamente, en dónde, también quiero que me cuenten. Y nada, si están, qué están pensando, qué están proyectando a futuro como banda para el año que viene también, ¿no? Ya viendo que este año va cerrando el telón, qué perspectivas tienen a futuro ustedes con la banda y bueno, qué es lo que piensan hacer, digamos, y dónde se quieren presentar y cumplir objetivos que me imagino que se deben trazar como un grupo que son, además de ser una banda de música. Claro, el principal objetivo de este año era tocar mucho en vivo, mostrar mucho los temas, y lo estamos cumpliendo. Ahora la próxima fecha es el 10 de noviembre acá en el Olga, y bueno, nos vamos a ir a Necochea el 25, y ahí por el año ya cortamos. Pero es la idea principal para el año que viene es grabar el disco que está en modo demo, y además surgieron temas este año que los van pisando los viejos, ¿viste? Y estamos grabando también ahí. Claro, la idea es grabar bien esos temas que tenemos y nada, empezar ya tener identificado un disco bien grabado. Y darle forma, ¿no? Para poder presentarlo más asiduamente, ¿no? Y ya tener un disco conformado. Sí. Bien, quiero mandarle también un saludo a todos mis amigos de Pinamar y Madariaga que nos están escuchando desde allá, sí, que están escuchando Sin Prejuicio ahora en vivo. Y bueno, quería que los deleite con otro temita, por favor. Un saludo para Necochea también, capaz que hay algún... Por toda la costa argentina. Claro. Escuchando. Bueno, ahora vamos a tocar un tema que se llama Acústico 1. Dale. Vamos. Amigo Facaldo. Hace tiempo que no siento todo esto que sentía. Cuando solo te miraba, cuando solo sonreías. Necesito de tu cuerpo, me haces falta vida mía. Como cuando me decías que jamás me dejarías. Como cuando me decías que jamás me olvidarías. Que me pasa, la verdad es culpa mía, por no saber decir basta, tengo que sangrar heridas, necesito de tu cuerpo, me haces falta vida mía, como cuando me decías que jamás me dejarías, no. Como cuando me decías que jamás me olvidarías. Siento todo esto que sentía cuando solo te miraba, cuando solo sonreías. Fue aquel viento que me trajo el color de tu poesía, pero había pocas flores y sobraban las espinas. Oh, porque había pocas flores y sobraban las espinas. Que me pasa, la verdad es una locura, por no saber decir basta, ando siempre refisura, necesito un camino que me muestre la salida, que se lleven los fantasmas, que se alejen de mi vida, no, que se alejen los fantasmas, que se lleven la mentira. Bueno, pregunta, ¿se escucha bien ahí? Sí. ¿Quién es el autor de las canciones? ¿Vos, Julián? Sí. Bien. Sí, ¿y cómo? Sí, no, pero más tengo... que mandar fruta a un artista, nada, también, ¿qué te motiva vos para llevar, para transcribir eso que pensás al papel, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que te lleva también a escribir? El día a día, y bueno, toco mucho y ya en Necochea tenía bandas y también andábamos tocando y haciendo temas. Y nada, me levanto un día y pinta hacer la canción, a veces por ahí, por algo que pensé o algo que me pasó. O por algo que te pasó, claro. O algo porque me gustaron las notas y empecé a tararear y quedó ahí. Y quedó. Ni hablar, porque suena muy lindo y bueno, me imagino que escucharlo con un sonido que lo aguante bien debe ser otra onda la de esta banda, ¿verdad? Sí, le quiero mandar un saludo a los chicos. Hoy falta Nico, el batero, y Nico, el guitarrista. Bien. Claro. Nico bata y Nico guitar. Bien, y le quiero mandar un saludo a Franco, quien me hizo el contacto, Frané, con usted. Un abrazo, bueno, un compañero de trabajo, camarero él. A Franco lo conocí en el verano, yo soy guardavidas, por eso en verano cortamos la actividad. Y en la playa donde trabajo apareció él con la percusión y nos hicimos amigos ahí y estuvimos tocando también. De una, bueno, porque cuando le dije, bueno, así una banda, bueno, empezamos a hablar, me hice yo, tengo unos amigos. Bueno, terminaron tocando acá en vivo en La Licuadora, acá en Radio Nauta 106.3. Vamos cerrando esta segunda edición de Estamos en La Licuadora. Le queremos agradecer muchísimo a los chicos por haber venido a compartir el tiempo con nosotros. Nada, muchísimas gracias. Gracias todo el programa les agradece que vengan, que compartan su música, su arte y su día a día, que lo compartan con nosotros. Así que, bueno, con el tema que quieran cerrar, más que agradecidos y, bueno, como gracias, siempre, chicos, que cuenten con este espacio para difundir sus actividades y con todo lo que respecte a que tengamos que difundir, no duden en estar con nosotros. Gracias. Bueno, nos esperamos el 10 de noviembre acá en el Olga. Con Dani Barra Nexo y la William Campbell, dos bandas más. Perfecto. Y va a cerrar ahí Sin Prejuicios. Bien, una buena fiesta en el Olga, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, vamos, bueno, con una movidito. Dale, besito ahí para Marty, para Cele, que están escuchando de casa. Vamos. Presentimiento, la noche asoma otra vez. Espero que no sea tarde, la sangre hierve pasando las 10, pasando las 6. Es algo que no comprendo y que no puedo evitar. Ya revisamos en los bolsillos, es tarde para volver atrás. Y voy mintiendo a la razón, voy engañando al corazón. No, no, no, no, no, que está cansado de sufrir tanto dolor, tanto dolor. Esa sonrisa en tus ojos que no te deja mentir, ya te agarró el antojo, sufrís por dentro, pero sonreís. Necio, tengo un mal presentimiento y no quiero padecer en las llamas de este infierno que me atrapan otra vez. Y voy mintiendo a la razón, voy engañando al corazón. No, no, no, no, no, que está cansado de sufrir tanto dolor. Dolor, tanto dolor. Así pasaba Sin Prejuicios acá por La Licuadora. Estamos en La Licuadora. Nos pasamos un poquito de los minutos del aire. Le agradecemos a Radio Nauta. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos para cerrar el programa. Muchísimas gracias, chicos, por venir. Y nos vemos el 10 de noviembre acá en el Olga Vázquez 60, 10 y 11. Ya venimos. En La Licuadora, triturando el cerco mediático. Vamos a saltar el cerco. Vamos a saltar el cerco. Porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Son las 10 y 9 de la noche, la verdad que bueno, arrancamos un programa y como bueno, seguimos ahora también un poco con caras largas, pero bueno, supimos se va a llevar adelante el programa con lo difícil que fue arrancarlo con la noticia de hoy. Le queremos agradecer a todos, agradecerle a toda la gente de Radionauta que nos abrió las puertas para hacer este programa que ya lleva la segunda edición, gracias a Seba en la operación, maestro, crack. Y bueno, nada, chicos, también darle unas palabras a ustedes. La verdad que nada, una muy grata compañía para este programa. Y la verdad que me gusta mucho hacer este programa con ustedes. La verdad que sí, un silencio se hizo de repente. Pero sí, nos vamos reflexionando y sobre lo que pasó hoy. Realmente te abaten estas noticias. Pero creo que los golpes también nos hacen más fuertes. Acá estamos, aparte. La verdad que es difícil, la verdad que el mal trago va pasando, tenemos que hacer este tipo de espacios, hacernos estos lugares para poder escupir esa bronca que nos queda en la garganta. Acá de fondo los oyentes no pueden verlo, pero lo vemos a Darío y Maxi y acá estamos, seguimos y vamos a seguir, y vamos a pedir verdad, memoria, justicia, y vamos a seguir luchando y vamos a seguir estando, porque lo importante es eso, no olvidarnos. Justamente eso, ¿no? Ahora es el pedido de justicia y como decías vos y me adhiero a lo que decía recién vos, Aure, vamos a estar reclamando lo que es justo y lo que es la justicia y nada, que se aclare esto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Santiago? Sí, seguir luchando, que toda esta bronca se canalice en lucha, en ese fuego. Cuando venía de la facultad vi Santiago Maldonado se transformó en fuego y que sea ese fuego que nos una para seguir luchando, para seguir estando en pie contra aquellos que vienen por todo y nosotros nos hacemos más fuertes porque su lucha son nuestras luchas. No nos podrán cortar la primavera y Santiago es otra semilla más. Esto fue En La Licuadora, nuestra segunda edición. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los oyentes. Nos vemos el próximo viernes de 20 a 22 y les dejo hecha la invitación nuevamente. El próximo 10 de noviembre a las 21 horas toca Sin Prejuicios. Esa banda que estuvo sonando aquí en La Licuadora hace 5 minutos la van a tener junto a la William Campbell. Acá en el Olga Vázquez 60 10 y 11. Esto fue La Licuadora. Hasta el próximo viernes. Un gusto. Nos vemos. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Say how high.